A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a su hora favorita, El arte del buen comer, con su amiga Irma. Vamos a preparar ahora un cordero con puré de pimientos para esas ocasiones especiales. Una buena cena y a disfrutar. Entonces, tenemos a la mano nuestro papel, nuestro lápiz o el grabador. Les voy a dar los ingredientes. Ocupamos un diente de ajo machacado, un cuarto de taza de vino blanco, dos cucharadas de vinagre de estragón, dos cucharadas de mostaza en grano, una cucharada de miel y 8 costillas de cordero desgrasadas. Para el puré, ocupamos un pimiento rojo y un pimiento amarillo sin semillas en cuartitos. Una media taza de yogur natural bajo en grasas, 2 cucharadas de menta fresca picada. Ahora la preparación. Esta receta es para 4 porciones. Su preparación es bastante larga, toma tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Colocamos el ajo, el vino, el vinagre, la mostaza y la miel en una fuente baja de vidrio o de cerámica. Y la mezclamos. Agregamos el cordero. Lo tapamos y marinamos durante toda la noche en el refrigerador. Bueno, pues si los agarra por la mañana, pueden marinarlo unas 4 horas. Hacemos el puré. Colocamos los pimientos con la piel hacia arriba en el asador, en la plancha caliente, y los cocinamos de unos 10 a 15 minutos o hasta que la piel del pimiento se ampolle y se chamusque. Los ponemos en una bolsa de plástico o de papel y los dejamos enfriar hasta que los podamos agarrar. Ya que están tibios, los pelamos. Colocamos los pimientos, el yogur en un procesador o licuadora y lo molemos hasta obtener un puré. Le incorporamos la menta y lo reservamos. Escurrimos el cordero y lo ponemos en la plancha, en la barbacoa ya precalentada a fuego medio, hasta unos 5 minutos de cada lado o que esté a punto, y lo servimos con el puré y listo. Le podemos agregar con la marinada, darle una leve pasada, una salteadita en el sartén, antiadherente, unos 2 minutos, y les bañamos o lo ponemos como cama para las chuletas. A un costado le ponemos su puré de pimientos y su adornito. Bueno, eso fue todo por hoy.